muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Estamos más que contentos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos los que están ahí en la sintonía de esta programación a las 10 de la noche todos los domingos, el programa Hablando al Corazón, donde yo sé que Dios va a seguir hablando como Él solamente lo sabe hacer. Qué lindo, ¿verdad?, es poder experimentar eso en nuestras vidas, que en cada momento podemos ver, ¿verdad?, que Dios nos habla directamente a nuestro corazón, a nuestras vidas. Es que Dios nos ama, mi hermano. Dios nos ama demasiado. Somos su máxima creación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana y amiga Lorena Ayuso, que por la gracia del Señor estamos de pie, junto con mi amado esposo Canaima Díaz, que está hoy al ladito mío en los controles. Gloria a Dios. Así que solamente acá hay un micrófono, pero ya mismo él va a hablar, gloria a Dios. Así que estamos más que contentos, estamos de fiesta, estamos en celebración, estamos gozosos. Este fin de semana y esta semana es una semana bien especial. Dios le bendiga a Marilyn, a Puri, a todos los que están ahí conectados, a Stanley, a Ruth, Eli Ruiz, a todos los que están ahí conectaditos, a Samantha, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. De verdad que sí. Muchas veces, mis hermanos, no nos merecemos todas las cosas buenas que Dios nos da. Realmente, muchas veces no nos merecemos todas las cosas buenas que Dios nos da a diario. Así que, como dije al principio, estamos de fiesta. Estamos, gloria a Dios, contentos. Gloria a Dios porque el Señor nos ha dejado, nos ha permitido un año más de matrimonio junto, ¿verdad?, a mi amado esposo Canaima Díaz. Así que toda la gloria es del Señor. 12 años juntitos, amén. Así que nos seguimos gozando porque Dios es bueno. Y esta semana también está Pedro y su Hey. Gloria a Dios. Somos, ¿verdad?, personas importantes en esta semana. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Pero qué bueno, ¿verdad?, cuando el Señor nos ayuda, cuando el Señor nos da la fuerza, cuando el Señor nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, ¿verdad?, para escoger, para decidir, para todas las cosas que se necesitan en un matrimonio, ¿verdad?, este día a día, este diario vivir. Así que gracias a todos los que están ahí saludándonos. Gloria a Dios. Dios es bueno, Pedro. Gloria a Dios. Así que estamos más que contentos porque Dios sigue haciendo cosas lindas en nuestras vidas. Bella, preciosa, ¿verdad? Que no, como dije, uno ve tantas cosas y realmente uno no se merece. Uno dice acá, ¿verdad?, las cosas del Señor, pero si Dios nos da, ¿verdad?, gloria a Dios, son bendiciones, gloria a Dios. Así que Dios me los bendiga a todos los que están ahí conectaditos a Radio Explosión de Unción. Un beso a su Jey, a las nenas, Dios me las bendiga. Gloria a Dios a todos los que están ahí como llama de fuego a tu vida. Gloria a Dios a... Gloria a Dios a mi cuñada Kirali, que ella es parte de estos 12 años. Ella es la que me ha soportado, gloria a Dios, santa. Así que Dios me los bendiga a toditos, gloria a Dios. Y en esta noche es una noche especial, una noche, gloria a Dios, que Dios ha hecho nueva para ti y para mí. El domingo pasado no pude estar, mi hermano, me están dando unos dolores de migraña bien fuertes. Llevo tiempito así, gloria a Dios, pero sigo hacia adelante porque Dios es más que bueno. Y gloria a Dios, y en medio de todo, yo sigo alabando al Señor, gloria a Dios. Así que sigan orando por mí, por mi salud, gloria a Dios. Sigan orando por este ministerio, por Canaima, por Pedro, por todo. Porque realmente, ¿verdad?, estas últimas semanas han sido bien fuertes en mi salud. Pero Dios es bueno y Dios es maravilloso y yo le sigo creyendo al Señor. Y cuando, gloria a Dios, cuando puedo, pues vamos para adelante en el nombre del Señor. Gracias a Pedro, ¿verdad?, que estuvo cubriendo, gloria a Dios, gracias Pedro, así que descuéntamelo de la nómina, santo. Así que seguimos de pie porque Dios es bueno, seguimos de pie porque Dios es maravilloso. Gracias al hermano Stanley que está happy anniversary, así que gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y hoy, ¿verdad?, una noche, como te dije, una noche para deleitarnos en la presencia del Señor. Una noche más de este programa Hablando al Corazón. Y esta noche yo quiero, ¿verdad?, dedicar, ¿verdad?, este programa, yo quiero darle gracias al Señor. Yo quiero junto con ustedes, los que están ahí conectaditos al chat, gloria a Dios, a Radio Explosión de Unción y como llama de fuego, yo quiero darle gracias al Señor. Y empezamos con la canción, ¿verdad?, de Marco Witt, para darte las gracias, Señor. Porque no nos merecemos todas las cosas buenas, todas las cosas lindas. Gloria a Dios, muchas veces, como dije al principio, somos inmerecedores de todas ellas, pero Dios como quiera nos sigue bendiciendo. Y yo creo que es una noche maravillosa, una noche especial. Basti también cumple años, así que estamos de fiesta porque Dios es bueno. Basti, te quiero mucho, eres una niña especial, eres una niña de verdad que llena de cosas lindas del Señor. Y yo sé que Dios tiene muchas cosas lindas para Basti. Así que Basti, te amamos mucho, hacia adelante, felicidades, gloria a Dios, y que cumplas mucho, mucho, mucho más y te pongas viejita, viejita, viejita, viejita, gloria a Dios. Así que Dios es más que bueno. Así que hay muchas cosas para dar gracias al Señor en esta noche, gloria a Dios. A lo mejor tú me dices, ustedes están bien, ustedes están felices, gloria a Dios, pero no importa, gloria a Dios, porque siempre, siempre, siempre hay algo para darle gracias al Señor, porque aunque nos sintamos, gloria a Dios, a lo mejor en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, pero si tú miras en tu interior, todavía estamos de pie. Si tú miras, gloria a Dios, al pasado, a lo mejor a todas las cosas que hubiesen podido pasar en tu vida, tú dices, wow, realmente, aunque estoy pasando por la prueba, aunque estoy pasando por la dificultad, pero todavía puedo darle gracias al Señor, gloria a Dios, porque estamos de pie, porque el aire que respiramos no nos regala el Señor. Así que es un buen día para darle gracias al Señor. Y yo quiero darle gracias al Señor con ustedes. Y ahorita, ¿verdad?, en el chat, gloria a Dios, vamos a estar escribiendo, pero ahorita, gloria a Dios, quiero entrar a la palabra del Señor, porque todo esto, ¿verdad?, de este programa de Hablando al Corazón, es todo en la palabra. Aquí, ¿verdad?, no es lo que Lorraine diga, o lo que Canaima diga, o lo que Pedro diga, o lo que Sujei diga, no. Esto es, gloria a Dios, lo que la palabra del Señor nos quiere hablar, gloria a Dios, a nuestro corazón. Así que vamos a orar en esta hora, dándole gracias al Señor, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. También está Lourdes. Dios te bendiga, Lourdes. Está conectada como llama de fuego a tu vida. Vamos a estar orando por su petición, gloria a Dios. Así que, gloria a Dios, Dios es bueno, Lourdes. No importa por lo que estés pasando, Dios es bueno y maravilloso. Y aunque estemos, ¿verdad?, viendo el día a lo mejor gris, la noche más negra de lo común, pero Dios sigue siendo bueno. Y ¿verdad?, acordándonos que mañana es un nuevo día para cada uno de nosotros. Por eso es que hay que darle gracias al Señor. Por eso hay que seguir dándole gracias a Dios. Por las buenas, por las malas, por todo, hay que seguir dándole gracias al Señor. Dios te bendiga, Beba. Dios te bendiga, Marilyn. La familia Albelo, gloria a Dios, de Rochester, New York, gloria a Dios. Y todos los que se sigan añadiendo a esta familia extendida, gloria a Dios, de Radio Explosión de Unción y como llama de fuego a tu vida, gloria a Dios. Así que vamos a orar para que el Señor siga tomando el control de todo en nuestras vidas, para que el Señor siga hablando a nuestro corazón como Él solamente lo sabe hacer, gloria a Dios. Así que Padre Santo, Padre bueno, Dios del cielo, gracias. Señor, en esta hora, Padre, la hemos sacado, la hemos separado, mi Dios del cielo, Padre, para junto a mis hermanos en esta noche, dándote gracias, Señor. No importando el día, no importando a lo mejor el momento que estemos pasando, pero la estamos separando para darte gracias. Porque aún en la prueba, aún en la dificultad, hay momentos para darte gracias, Dios del cielo, Padre. Te pido, mi Dios amado, que tú nos hables a nuestros corazones, que tú nos ayudes, Señor amado, mi Dios, a entender tus planes, a entender tu voluntad, a entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, tu propósito, Dios del cielo, para cada uno de nosotros, Dios del cielo, Padre. Gracias, mi Dios amado, por Basti. Gracias, mi Dios amado, por nuestro aniversario, Dios, por el de Pedro y el de Sujei. Y todo aquel, mi Dios amado, que esté en celebración por su cumpleaños o aniversario, mi Dios amado. Yo te pido que tú nos sigas, mi Dios amado, ayudando. Padre, gracias porque podemos decir Ebenecer. hasta aquí nos has ayudado. Yo sé que vas a seguir ayudándonos, Padre. Así que háblanos como tú solamente nos sabes hablar. Mi Dios amado, dirígenos en tu voluntad, mi Dios amado. Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre, es para ti. Porque tú solito, mi Dios amado, te la mereces toda, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, amén. Gloria a Dios. También está radiomisioneraonline.com, que está enlazado. Gloria a Dios. Así que Dios me los bendiga a todos. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor por allá por Rochester, New York. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Jacqueline también está en la sintonía. Dios te bendiga, Jacqueline. Así que hoy quiero ir a la palabra del Señor. En San Lucas 17. Gloria a Dios. San Lucas 17, gloria a Dios. Stanley, orar por su mamá Neida, vamos a estar orando, hermano Stanley, gloria a Dios. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y en San Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, gloria a Dios, un relato de la Biblia, ¿verdad? Una historia que hemos hablado mucho de ella, gloria a Dios, y hoy es un buen día para seguir hablando de ella. Gloria, estamos hablando de la gracia, estamos hablando, ¿verdad?, del agradecimiento. Gloria a Dios. Así que dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y esto es un pasaje de la Biblia, mi hermano, que si tú lo lees y lo vuelves a leer, tiene que ver mucho con nosotros, gloria a Dios. Tiene que ver mucho con nosotros. Porque leyendo este pasaje, gloria a Dios, Puri, estamos en San Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, gloria a Dios. Y este pasaje de la Biblia, ¿verdad?, relata la necesidad que había en estos 10 leprosos. Y eran, ¿verdad?, judíos. Y ustedes saben la historia, ¿verdad?, de los judíos y los samaritanos. Esto era una guerra, ¿verdad?, que el que no era judío, pues no, era repudiado, ¿verdad?, no podía acercarse, y ustedes, ¿verdad?, ya saben toda esta historia, gloria a Dios. Y pero lo lindo es que estos diez leprosos, ¿verdad?, estos 10 leprosos sabían la necesidad que tenían de ser sanados por el Señor, gloria a Dios, por Jesús. Jesús, ¿verdad?, pasaba por todos lados, por Galilea, por todo, ¿verdad?, y él iba sanando enfermos y haciendo cosas lindas. Y estos 10 leprosos reconocieron el poder de Jesús. Estos reconocieron lo que había en Jesús, el poder que había en el Señor, como tú y yo lo reconocemos en nuestras pruebas, como tú y yo lo reconocemos en nuestra necesidad. Como tú y yo lo reconocemos cuando estamos falto de algo. Como tú y yo lo reconocemos cuando llega el quebranto. Cuando tú y yo lo reconocemos cuando nos falta a lo mejor la economía, cuando está la escasez, cuando abrimos la nevera y no hay nada. Reconocemos que hay un Dios maravilloso, ¿verdad?, que puede hacer la obra en nosotros. Como estos 10 leprosos. Ellos reconocían, ellos decían, espérate, Jesús está pasando por allí, como dice el coro. Y cuando Él pasa, todo se transforma, gloria a Dios. Y dice que estos hombres, ¿verdad?, estaban gritando, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como muchas veces, mi hermano, tú y yo, en nuestro aposento, ¿verdad?, en nuestro lugar de oración, nos metemos allí, gloria a Dios, que nadie sabe lo que estamos pasando, nadie sabe lo que estamos, ¿verdad?, atravesando, y nos metemos y nos encerramos y le decimos al Señor: Señor, gloria a Dios, necesito que tú intervengas, necesito que tú, ¿verdad?, tengas misericordia de mí, porque necesito tal cosa, necesito mis hijos, mi matrimonio, no sé, por lo que tú, ¿verdad?, hayas pasado y estés pidiendo, gloria a Dios, pero sí, lo bueno de esto es reconocer que en Dios está el poder, ¿verdad? Que como estos 10 leprosos que ellos reconocían que en Jesús estaba el poder, que él había sanado, ¿verdad? Y dice: espérate, si él sanó a muchos en el camino, pues nos puede salvar a nosotros, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Jesús no perdió tiempo, como muchas veces pasa con nosotros, mis hermanos. Mira, nosotros, como dice Puri, corremos al auxilio de Dios y muchas veces Dios nos contesta rapidito. Y qué bueno cuando Dios nos contesta rapidito, amén. Gloria a Dios que vemos, ¿verdad?, rapidito la contestación del Señor, gloria a Dios. Y porque reconocemos que Dios lo hace y que Dios lo puede hacer, gloria a Dios, como estos 10 leprosos. Pero a mí lo que me llama la atención y lo que quiero, ¿verdad?, en esta noche es traer el agradecimiento. Por eso esta noche es para darle gracias al Señor. Porque vemos más abajo, gloria a Dios, en este relato bíblico. Dice: 10 hombres habían venido a Jesús cubiertos de lepra y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le habían rogado. Yo imagino que ellos estaban gritando ahí como nosotros algunas veces, que parecemos unos locos. Yo no sé si tú lo has hecho, pero yo en el carro algunas veces, ¿verdad?, uno parece un loco gritando: Señor, te necesito, Señor, porque el problema, porque la prueba, y uno, ¿verdad?, se desespera, gloria a Dios. Y la estaban rogando y el Salvador les dijo: id, mostrado a los sacerdotes, cumpliendo así la ley de Moisés sobre la lepra. Indudablemente los diez tenían la suficiente fe para obedecer las palabras de Cristo, como nos pasa a ti y a mí, tenemos la suficiente fe para creer en el Señor en el momento difícil, en el momento de la prueba. Tenemos esa fe que dice: no, yo creo en la palabra del Señor, yo creo en su promesa, yo creo que el Señor lo puede hacer, gloria a Dios. Y pues ellos, estos 10 leprosos, partieron hacia el templo. Y aconteció que yendo, ellos fueron limpios, sin duda un milagro poderoso. Su carne, momentos antes que estaba podrida, ¿verdad?, ahora estaba, mira, suave, ahora estaba sana. Seguramente volverían para dar gracias por la curación, gloria a Dios. Y esto es lo que me llama la atención. Mira, una vez yo estaba hablando, ¿verdad?, en la iglesia, gloria a Dios, en un momento que uno, cuando uno está en la necesidad, y esto puede sonar duro, gloria a Dios, pero es hablando al corazón. Cuando uno está en la necesidad, uno se galilla. Hablando acá, ¿verdad?, en buen puertorriqueño. Uno se galilla, uno se pela las rodillas. Uno, wow, ¿qué tú no haces para ver la contestación del Señor a tu problema, a tu dificultad, a tu prueba, gloria a Dios? Muchas veces uno, mi hermano, se pone a ayunar, a orar, ¿verdad?, más que antes, porque uno necesita, ¿verdad?, el favor de Dios a nuestras vidas. Y yo veo esto, ¿verdad?, como estos 10 leprosos que ellos necesitaban. Me imagino esa lepra era horrible, esa piquiña, eso era algo, ¿verdad?, para ese tiempo bien grande, gloria a Dios, bien peligroso. Y yo me imagino la desesperación de estos 10 leprosos buscando la sanación del Señor, como nosotros muchas veces en las pruebas estamos desesperados. Estamos desesperados, gloria a Dios. Y hacemos todo, ¿verdad?, lo que está a nuestro alcance para poder obtener, ¿verdad?, el favor del Señor. Y bueno, vamos al culto, vamos al hospital, vamos. ¿Qué no hacemos? ¿Qué no hacemos, gloria a Dios, para tener la bendición del Señor? Y lo que me llama la atención y lo más triste de todo, mi hermano, lo más triste de todo es que muchas veces gritamos, pataleamos, ¿verdad?, de todo esto, y cuando leemos esta historia decimos, wow, qué malagradecidos fueron estos 9 leprosos, ¿verdad? Qué malagradecidos, gloria a Dios y todo eso. Pero cuando miramos nuestra manera cuando de ser, de vivir, muchas veces nosotros nos convertimos en estos 9 leprosos, mi hermano. Porque cuando Dios nos contesta nuestra petición, cuando Dios nos contesta, nos sana o de cualquier manera que sea, ¿verdad? Nuestra petición delante del Señor, muchas veces, mi hermano, solamente lo que le podemos decir a lo mejor es, si nos acordamos, es gracias. Nada más. Gracias. Para pedir, gritamos. Para pedir, ayunamos. Para pedir, oramos. Para pedir, ¿qué no hacemos para pedir? Pero para darle gracias al Señor, ¿qué hacemos? Para darle gracias al Señor, mi hermano, ¿qué hacemos? Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y esa es mi preocupación, y esa era, ¿verdad?, mi sentir. Yo decía, wow, Señor, realmente este día, esta noche, gloria a Dios, hay que separarla, ¿verdad?, para darte gracias, porque mira que le pedimos y le pedimos y le pedimos, y vemos a Dios obrando en nuestras vidas, vemos a Dios, gloria a Dios, supliéndonos en nuestra necesidad diaria, gloria a Dios, y muchas veces solamente hacemos como estos 9 leprosos, que la Biblia se pregunta, Jesús se preguntaba, ¿y dónde están los 9? ¿Y dónde están los 9? Gloria a Dios. Y muchas veces cuando nuestras peticiones son contestadas solamente, gracias, pero entonces nos damos un ayuno en agradecimiento. No vamos a hacer culto evangelístico allá, a predicarle aquí y allá por agradecimiento. No, ya estamos bien. Ya el Señor nos contestó. Ahora vamos por ahí para adelante hasta que venga la próxima prueba. Gloria a Dios. Y es triste que muchas veces uno lee esta palabra y uno dice, qué mal agradecidos son estos 9 leprosos que se fueron, que solamente vino uno. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Que solamente uno que era samaritano vino a darle gracias y los demás se fueron. Qué mal agradecido. Y decimos, ojalá se los lleve el diablo y por ahí para abajo y olvídate. ¿Qué no decimos? Gloria a Dios. Pero cuando el Señor contesta tu petición y contesta mi petición, ¿cuál agradecido somos tú y yo? ¿Cuán agradecidos somos tú y yo? Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y eso me puso a pensar. Yo dije, wow, Señor. Realmente muchas veces estamos como estos 9 leprosos. Vivimos el día a día, gloria a Dios, creyéndonos, mis hermanos, que muchas veces nos merecemos todo. Porque somos cristianos y nos merecemos todo, gloria a Dios. Y el Señor supliéndonos. Y el Señor bendiciéndonos. Y el Señor haciendo, gloria a Dios, cosas lindas en nuestras vidas para que tú te des cuenta, gloria a Dios, que Él está ahí, ¿verdad? Y tú sí te das cuenta. Pero ¿qué haces ante eso? Gloria a Dios. ¿Qué haces ante eso? Muchas veces, mi hermano, seguimos caminando, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y este programa es Hablando al Corazón. Y da lástima que muchas veces, gloria a Dios, seguimos como que, pues, le oramos, Él nos contestó, eso es lo que Él hace, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Pero te has puesto a pensar todas las gracias que le tienes que dar al Señor, te has puesto a pensar, gloria a Dios, que es momento también de testificar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, gloria a Dios. Te has puesto a pensar que es momento de abrir tu boca, gloria a Dios, donde quiera que tú te encuentres. Gloria a Dios, así sea en la cita, en la guagua, en donde te encuentres. Que es momento de abrir tu boca y hablar de las grandezas del Señor, gloria a Dios. No quedarte con eso, el Señor me contestó y yo, pues gracias, amén, Señor, qué bueno. No. Porque entonces nos convertimos en los 9 leprosos que nunca viraron. Gloria a Dios. Y la Biblia a mí me dice a lo último, gloria a Dios, que dice, maravilloso el dulce nombre del Señor, que le dijo al extranjero, ¿verdad? Al samaritano, levántate, vete, y tu fe te ha salvado. ¡Wow! O sea, ¿qué pasó con los 9? ¿Qué pasó con los 9? Gloria a Dios, te bendiga, Dorita, gloria a Dios. ¿Qué pasó con los 9? Solamente a ese uno le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Es momento, gloria a Dios, de pensar por un momento. Gloria a Dios. Esta noche a lo mejor va a ser un poquito, ¿verdad?, diferente. Pero que yo quiero que tú analices tu vida. Yo quiero que tú analices, gloria a Dios, lo que has pasado hasta ahora, hasta hoy. Que a lo mejor me dice, tacho, pruebas y pruebas y pruebas, pero estás de pie. Yo quiero que tú analices tu vida hasta hoy, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y es día, es noche, gloria a Dios, de darle gracias al Señor. Es día de darle gracias al Señor. No de volvernos como estos 9 leprosos, no, no, no. Vamos a volvernos como ese samaritano, gloria a Dios. Dios te bendiga, Meli, gloria a Dios, pide oración por salud para su familia. Amén, vamos a estar orando, gloria a Dios. Más adelante vamos a estar orando por todas las peticiones, gloria a Dios. Pero yo quiero en esta noche, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Tanto que hablamos, ¿verdad?, de estos 9 leprosos. Gloria a Dios. Yo quiero que tú analices tu vida. Yo quiero que tú analices, gloria a Dios, lo que Dios ha hecho por ti, gloria a Dios. Y yo quiero que en esta noche le demos gracias al Señor. Yo no me quiero convertir, mi hermano, en eso de los 9 leprosos. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Yo quiero ser ese uno. Ese uno samaritano que volvió a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Y que el Señor le diga, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Yo no quiero ser los 9 malagradecidos. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu posición en esta noche? ¿Cuál es tu posición en esta noche? Dios te está hablando a tu corazón. Dios te está hablando a tu corazón. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y gloria a Dios. Y si para el problema, la prueba, estamos semanas de rodillas y en ayuno, pues para darle gracias al Señor también hay que hacer lo mismo. Gloria a Dios. Darle gracias al Señor todos los días. Todos los días hay que darle gracias al Señor. Porque Dios ha sido más que bueno. Dios ha sido más que bueno, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y Dios te dice en esta hora que Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere seguir haciendo grandes cosas en tu vida y vas a ver cosas aún mayor. Gloria a Dios. Pero mi hermano, hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y en esta noche yo te exhorto, yo te digo, gloria a Dios, que no importa por lo que estés pasando, dale gracias al Señor. Y mientras tú escuchas, gloria a Dios, esta alabanza, gloria a Dios, que te voy a dejar un ratito oyéndola para que tú medites. Yo quiero que tú escribas en el chat, gloria a Dios, por lo menos algo que tú le tengas que dar gracias al Señor. En esta noche vamos a ser agradecidos. En esta noche vamos a convertirnos en ese uno que viró, en ese samaritano que viró, gloria a Dios, de esos 10 leprosos que le dio gracias al Señor. Saludamos también a la capellán Nancy Carrasquillo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, gloria a Dios. Pido oración por la finanza, por la familia, por fortaleza. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Murió su abuelita ayer, así que vamos a estar orando. Vamos a estar orando, gloria a Dios. Hay tantas cosas por las cuales orar. Gloria a Dios, hay tantas cosas por las cuales orar. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que, oye esta alabanza y mientras la oyes, yo quiero que tú medites allí donde quiera que tú estés. Y le digas, gracias Señor. Gracias Señor. Cógete este tiempito, cógete estos segundos, este minuto, para darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Sí, cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos. Y me has dado salvación. Y me has dado salvación. De tu amor has derramado. De tu amor has derramado. En mi corazón. Mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré agradecerte. Lo que has hecho por mí. Lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Solo puedo darte ahora. Mi canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos. Gloria a Dios. Díselo. Sigue dándole gracias al Señor en esta noche. Sigue escribiendo, gloria a Dios ahí. Gracias, Señor, gracias. Gloria Chile pide oración por fortaleza, por su madre Margarita, gloria a Dios, por sanidad, gloria a Dios. Vamos a seguir orando, gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que se siguen añadiendo. Gloria a Dios, está con su esposo en sintonía y con su hija. Dios me los bendiga a todos, gloria a Dios. Esta noche la estamos separando para darle gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Sácate un minuto. Gloria a Dios. Si tienes que llorar delante de la presencia del Señor, gloria a Dios. Llora delante de la presencia del Señor. Pero es una noche bonita para darle gracias a Dios. Señor, gracias. Perdona, mi Dios amado, porque a lo mejor no he tomado de mi tiempo para darte gracias desde lo profundo de mi corazón. Porque solamente gracias, Señor. No. En esta noche, gracias, Dios. Desde mi corazón te doy las gracias. Primeramente por tu salvación. Primeramente porque llegaste a mi vida. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Porque llegaste a mi vida y cambiaste mi vida completa, Señor. Te doy gracias porque en los momentos malos tú estás ahí, Dios del cielo. Te doy gracias porque en medio de la prueba tú me sostienes, porque en medio de la enfermedad tú me sostienes, porque en medio, gloria, de que me siento de fallecer, tú me sostienes. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias, mi Dios. Porque tienes mi vida en tus manos, Señor. Por tu misericordia, Señor. Yo no quiero ser como esos 9. No. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias, Señor. Mira las peticiones de cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que tú hagas con ellos, mi Dios amado, Señor, lo que tú solamente sabes hacer, cosas buenas. Milagros, Señor amado. Gracias, Padre. Da fortaleza, da fuerza a aquel que no tiene ninguna, Señor amado. Ayuda a nuestros familiares, proteja a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros esposos, Padre, a cada uno de nuestros familiares, mi Dios amado, Señor, te doy gracias, porque tu mano nos sostiene, Dios del cielo, Padre. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor, dale gracias al Señor, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias al Señor en esta noche. Es un momento para darle gracias al Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, papá. Oh, gloria a ti, mi Dios, ya que le pido oración, ¿verdad?, por su hijo mayor, Joan Abraham, para que Dios tome el control de su vida y tenga un encuentro con Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, gloria a Dios. Creemos en un Dios maravilloso, en un Dios, gloria a Dios, que solamente basta con extender su mano. Y Él hace lo imposible posible, gloria a Dios. Por eso yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor. Y nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, las reclamamos para Cristo, gloria a Dios. En el nombre del Señor. Le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo ya. Aunque no veamos nada. Aunque a lo mejor la carga se hace más fuerte, pero Él está haciendo. Él está haciendo. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Créelo. Créelo, créelo, que Él está haciendo, Jacqueline. Créelo que lo está haciendo. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Yo creo que es momento de cambiar nuestra oración. Sí, le pedimos a Dios por nuestros familiares, pero más que eso, dile, Señor, gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, porque yo estoy segura que tú lo vas a hacer, Padre amado. Así que te doy gracias, mi Dios amado, porque yo veo a mi hijo en tus caminos. porque yo veo, mi Dios amado Señor, a mi familia sanada, porque yo veo a mi esposo en la iglesia, porque yo, vamos a darle gracias al Señor declarando, gloria a Dios, en su palabra, gloria a Dios, en su poder, que todas las cosas están hechas. Oh, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dice Samantha que de un testimonio, mi niño recibió a Cristo hoy en el servicio. Amén. Qué bueno, Dios. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias porque tú eres grande, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque no queremos ser, mi Dios amado, como estos 9 leprosos. No, no, no, no. Gloria a Dios. Queremos ser como el samaritano, Señor. Dándote gracias, Señor. Mira a Lourdes que ya pide por sus hijos, Padre. Yo te pido que tú seas con ella de manera especial, por su familia, por su salud. Mira a Kirali, mi cuñada, protégela, cuídala, mi suegra. Gracias porque la tienes en mi vida, Señor amado. Gracias, Padre, gracias. Gracias por el aire que respiramos. Gracias, mi Dios amado, por nuestros amigos. Por todo, mi Dios amado, por todos los que nos rodea. Te damos gracias por nuestra casa. Mi Dios amado, por todo, por aún nuestro trabajo. Mi Dios amado, aunque nos quejamos, pero tenemos un trabajo. Señor, gracias por todo, mi Dios amado. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios, dice Beba, gracias porque veo a mi esposo conmigo adorando. Claro que sí, amén, lo creemos en el nombre de Jesús. Hay que darle gracias al Señor, darle gracias a Dios. Cambiar nuestro lamento en baile, cambiar nuestro lamento, gloria a Dios, en agradecimiento al Señor. Gloria a Dios, en que algún día vamos a ver a nuestros hijos, vamos a ver a nuestros esposos, mira toda nuestra familia adorando al Señor, gloria a Dios. Dice Olga, Dios te bendiga Olga, pide oración por su hijo Héctor, Elvis y Ruth, para que ellos vengan a Dios. Dale gracias a Dios porque esos hijos van a venir al Señor. Dale gracias, solamente dale gracias al Señor en esta noche. Y di, Señor, aunque mis ojos no lo vean, pero mi espíritu sí lo está viendo y te doy gracias. Gracias, gracias porque yo sé que ese día va a llegar y no va a ser tarde, no, no, no, no, no, no va a ser tarde. Te doy gracias porque veo a mis hijos adorándote. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Padre. Oramos por un matrimonio, gloria a Dios, Carlos y Nina. Vamos a orar, gloria a Dios, para que el Señor intervenga de manera especial y quite todo aquello que no sea del Señor, todo aquello, toda piedra de tropiezo, todo aquello, mi Dios amado, Señor, que no sea tuyo, lo echamos fuera por el poder de tu palabra, Dios amado. Señor, y si es tu voluntad, mi Dios amado, mi Dios, reúne este matrimonio, Señor amado, Padre. Gloria a Dios, Padre, creemos en ti, Señor amado, y te doy las gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias, mi Dios amado, por lo que has hecho, mi Dios amado. Gracias porque no hay palabras para agradecerte, Señor. Gracias porque no tenemos palabra para agradecerte, Señor. Todo lo bueno y maravilloso que tú eres, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque aún en el quebranto, porque aún en la enfermedad, Dios del cielo, te podemos sentir. Porque aún, mi Dios amado, Señor, cuando no tenemos fuerza, tú nos aumentas, mi Dios amado, Señor, nuestras fuerzas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque aún lo que el diablo diga, lo que el enemigo diga, se levante quien se levante, mi Dios amado, Señor, estamos de pie por tu amor y por tu misericordia, Señor amado. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y vamos para adelante en el nombre del Señor. Vamos para adelante, no te dejes amedrentar por el enemigo, hermano, amigo que me escucha en esta noche. No te dejes llevar por el que dirán, por el que digan, por el que se levanta en contra ti, porque dice, gloria a Dios, aquello, lo otro. No, no, no, no, no, tú mira a Cristo, dándole gracias al Señor. Dándole gracias al Señor, mira a Cristo y lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho, gloria a Dios, tú dices, Señor, gracias porque yo sé que ya está hecho. Aunque no lo vea, está hecho. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Hay que seguir caminando, mi hermano. Hay que seguir caminando, mi hermano. No podemos detener por el problema, no nos podemos detener por la situación. No, es momento de pararte en la brecha y de decirle: Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias, gracias, gracias. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Maravilloso tú eres, Dios. Ahí donde tú te encuentras en esta hora, maravilloso tú eres, Señor. Oh, maravilloso tú eres. Yo quiero que tú alces tus manos en esta hora. Oh, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y con tus manos levantadas al cielo, tú le vas a decir: gracias, Señor. Gracias, mi Señor, gracias. Solamente dale gracias a Dios. Solamente dale gracias al Señor. Porque un día llegó a tu vida, maravilloso el dulce nombre del Señor. Porque un día llegó a tu vida y cambió toda tu vida. Ahora tu vida es diferente. Ahora tu vida es completamente diferente, maravilloso el dulce nombre del Señor. Y ahora puedes testificar que Dios es bueno. Y ahora puedes testificar que en el problema, que en la circunstancia, Dios trabaja en tu vida. Ahora le puedes decir a los que te rodean, gloria a Dios, que existe un Dios maravilloso. Que ese amor es incondicional, maravilloso el dulce nombre del Señor. Que aun cuando nos sentimos solos y solas, oh maravilloso tú eres, Dios. El amor de Dios está ahí. Dale gracias a Dios por ese amor incondicional. Dale gracias a Dios por ese amor incondicional, oh maravilloso el dulce nombre del Señor. Que aun cuando los amigos se van, que aun cuando todo el mundo que tú creías que estaban ahí al lado tuyo, que miras para el lado y no hay nada, ahí está el amor del Señor. Ahí está el amor del Señor, maravilloso el dulce nombre de Dios. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Gracias, gracias, gracias. Y sigo hacia adelante, Señor. En esta noche yo te quiero decir, mi Dios amado, que yo sigo hacia adelante creyéndote a ti. Que tú lo que has prometido, Dios del cielo, yo lo voy a ver y te doy gracias desde ya. Porque lo voy a ver, en el nombre de Jesús lo voy a ver. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Qué lindo es Dios. El amor de Dios sobrepasa. Sobrepasa todo, mi hermano. Por eso es momento, es noche de darle gracias al Señor. Es noche de darle gracias al Señor. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Dice, gloria, gloria a Dios, que ella fue herida, pero ya cree la restauración del padre de ella, de su padre. Amén. Ese es el Cristo que yo le sirvo, ese Dios maravilloso. El que restaura, el que cambia los corazones. Aun cuando uno, el hombre, dice que no tiene remedio, que ese o aquel se queda así, no. Para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Dios restaura. Dios restaura. Y por eso damos gracias al Señor. Porque Dios restaura. Gloria a Dios. Y en esta hora yo sé que Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor, está sanando corazones. Está sanando corazones. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Amén. Sí, gloria. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. A nuestro Padre Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias porque el Señor es el que restaura. Oh, te alabamos y glorificamos tu nombre. Yo sé que Dios sigue hablando a nuestras vidas de manera especial. Y no queremos ser malagradecidos. No. No queremos ser malagradecidos. Queremos ser agradecidos de su amor, de su misericordia, de su gracia. Porque es la que nos mantiene de pie. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. No escuche voces ajenas, gloria. Dios nos ama. Dios nos ama. Somos su máxima creación. Así que cada uno de nosotros somos especiales para el Señor. Porque cada uno de nosotros fuimos diseñados a su imagen. Gloria a Dios. Y fuimos hechos como a Él le dio la gana de hacernos. Gloria a Dios. O sea que Él no hizo a todo el mundo igual. Ahí no. Gloria a Dios. Él sacó de su tiempo y nos diseñó. Por eso somos importantes para Dios. Por eso somos importantes para el Señor. Gloria a Dios. Y le damos la gracia. Gracias por el cuidado que Dios nos da. Gracias por, porque mira, mi hermano, yo muchas veces estoy en el carro con mi familia y yo digo, Señor, gracias. Gracias porque por lo menos puedo salir un momentito, comerme algo y mirar y tú nos cuidas. Tanto peligro que uno ve, tantas cosas que uno oye, tantas cosas, ¿verdad?, que pueden pasar. Y el cuidado del Señor está con cada uno de nosotros. Mira, yo le doy gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor, gloria a Dios. Cada vez que puedo salir, entrar y llego a mi casa, hay que darle gracias a Dios. Porque es el cuidado el que nos sostiene. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Somos hijos y hijas de Dios. Y Dios no nos va a desamparar. No estamos solos, no estamos solas. Pero procuremos, mi hermano, darle gracias al Señor. Procuremos, mi hermano, que no se nos olvide. Que no se nos olvide darle gracias al Señor. Que así cuando le gritamos y le pedimos y le rogamos que esté con nosotros en nuestra prueba, que nos ayude, que nos supla nuestra necesidad, que nos supla que esté con nosotros en nuestra prueba, así mismito vamos a darle gracias al Señor. Que no sea un gracias, no. Un gracias que salga del corazón. Un agradecimiento que salga del corazón. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Hay mucho porque darle gracias a Dios. Hay mucho, mi hermano, mi hermana, porque darle gracias al Señor. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Como dice el cántico, gracias, gracias, Señor. Gloria a Dios. Sube la alabanza, Canaima. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Se escuchará Rudy tocando en el saxofón. Cierra tus ojos, disfruta la presencia del Señor. Dándole gracias al Señor. Seguimos dándole gracias a Dios porque Dios es bueno. Vamos a orar, gloria a Dios, por el hijo de Jacqueline, Jesús, que necesita un empleo donde tenga tiempo para alabar a Dios. Eso es importante. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Vamos a orar también por la capellana Nancy. Gloria a Dios para que el Señor siga dándole fortaleza. Gloria a Dios por Gloria. Seguimos orando por Olga, por Meli, que ahorita estaba ahí. Gloria a Dios también. Armandina, gloria a Dios, desde Washington, gloria a Dios, pide la oración. Así que vamos a seguir orando, dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios, porque Pedro, Dios es bueno, buenísimo, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor, gloria a Dios. Y vamos a ver las grandes cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, aunque muchos digan, o aunque otros se levanten, aunque otros, no. Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Bernarda Ortiz desde Maricao, Dios te bendiga, gloria a Dios. Vamos a orar por la salvación de su alma y por la familia, gloria a Dios. Sí, Señor, le damos gracias a Dios por su misericordia. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Padre, hemos presentado todas estas peticiones delante de ti, Señor amado. Hemos hablado en esta hora, mi Dios amado, Señor, mi Dios, de estos 10 leprosos, Padre amado, que solamente uno vino, mi Dios amado, vino a darte gracias. Pero en esta hora, Padre amado, somos muchos los que estamos delante de ti dándote gracias. En esta hora, Padre, somos muchos que estamos aquí en Radio Explosión de Unción, en Como Llama de Fuego a Tu Vida, Dios del Cielo, que estamos aquí delante de Ti, te hemos expresado nuestras gracias, mi Dios amado, desde nuestro corazón, Dios del Cielo. Y en esta hora, Padre, mi Dios amado, queremos ser como el samaritano, Señor. Queremos ser como el samaritano, un hombre o una mujer agradecida de todo lo bueno y de todo lo maravilloso que Tú has hecho para cada uno de nosotros, Padre. Mi Dios amado, y en esta hora yo te presento cada petición de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas aquí en el chat, Padre amado. Tú las conoces. Mi Dios amado, yo te pido que Tú des fuerza, que Tú des fortaleza, mi Dios amado, Señor. Que aún en medio del quebranto, de la tormenta, de la tempestad, podamos cantar: tengo paz en medio de la tormenta. Te damos gracias, Señor, por eso. Porque no sé cómo Tú lo haces, pero lo haces. No sé cómo es, mi Dios amado, pero Tú lo haces, mi Dios amado. Y te damos gracias. Gracias porque aún en el problema, en el proceso, Dios del cielo, Tú nos sigues dando el amor incondicional. Tú sigues diciéndonos, Padre, que Tú no nos abandonas, mi Dios amado. Y que Tú, mi Dios amado, nunca nos vas a dejar solos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Porque, mi Dios amado, yo sé que cada una de nuestras peticiones, mi Dios, las vamos a ver contestadas, Señor. Las vamos a ver contestadas, Padre amado. Mira, mira, mi Dios amado, Señor, cada una de las peticiones. Mira a Bernardina, gloria a Dios. Bernarda, gloria a Dios. Ella pide a Dios por salvación de su alma, Señor. Wow. Señor, en esta hora, Padre, yo te pido que Tú le des un encuentro real y especial contigo, Señor. Mi Dios, te doy gracias por lo que Tú estás haciendo en ella, Señor. Te doy gracias, Padre amado, Señor, porque Tú lo que haces, lo haces bueno, Dios del cielo. Gracias. Solamente te voy a dar las gracias, Señor, porque yo sé que Tú estás obrando, Dios del cielo, Padre. Gracias por la salvación de Bernalda, Dios del cielo, Padre. Gracias. Gracias, mi Dios, por el trabajo del hijo de Jacqueline. Gracias, Padre amado, Señor, porque estás cuidando de la familia de Meli, de Gloria, de Olga, de Puri, de cada uno de nosotros. Tú estás cuidando nuestra familia, así que te doy gracias, Padre. Gracias. Gracias porque eres el que está dando consuelo y fortaleza a mi amiga, a la capellana Nancy. Gracias. Gracias, Señor, porque Tú eres el que cuidas a Lourdes y a sus hijos, Padre amado. Porque Tú eres el que cuidas a Kirali, Dios del cielo, mi Dios amado, a Pedro, a su hija, a sus niñas, a cada uno de nosotros, Padre. Gracias a Dorita, mi Dios amado, y a todo aquel que está en el chat, mi Dios, en esta hora. Tú eres el que nos cuida, así que gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oh, mi alma te adora, Señor. Oh, dale gracias al Señor en esta noche. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Porque Tú siempre, mi Dios amado, habla a nuestro corazón, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque, mi Dios amado, los esposos de mis hermanas van a estar con ellas adorándote. Gracias porque lo sé, mi Dios amado, porque está hecho por el poder de Tu palabra. Gracias porque los hijos de mis hermanas van a estar con ellas adorándote a Ti, mi Dios amado, en la iglesia. Gracias porque lo creo hecho. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por Tu amor incondicional, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Ahora te pido, Dios del cielo, mi Dios amado, que Tú nos sigas ayudando, Señor. Que Tú nos sigas ayudando, Padre amado. Oh, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Que Tú sigas dándonos, mi Dios amado, fuerzas nuevas y fortaleza, Padre. Para seguir siendo agradecidos de Tu amor. Para seguir siendo agradecidos de Tu misericordia, Dios del cielo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias. Gracias. Así es, Jacqueline. Gracias. Gloria a Dios, hay que creerle al Señor, como dice Pedro. Hay que creerle a Dios. Estos 10 leprosos le creyeron al Señor. Claro que sí, fueron sanados. Pero lo importante es darle gracias a Dios. Tienes tu sanación, dale gracias al Señor. tienes tu trabajo, dale gracias al Señor. Aun cuando no la tenga, sígale dando gracias al Señor, porque el momento va a llegar. El momento va a llegar. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo quiero, ¿verdad?, que mi esposo en esta hora haga, gloria a Dios, una oración. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y salude, no, hoy no quiere hablar mucho, gloria a Dios, pero él va a estar, él está aquí. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios les bendiga a todos en esta noche y en esta hora, ¿verdad? Yo quiero elevar una oración al Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dándole gracias, ¿verdad? Gracias a Dios por todo, todo lo que ha hecho en mi vida, y dándole gracias a Dios por todo esto que tenemos en nuestras manos, las emisoras, tenemos en nuestras manos la vida de nuestra familia, nuestros hijos, en fin, todo. Así que les invito, ¿verdad?, que oremos en esta preciosa noche. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor. Dios de infinita bondad, Dios mío, de infinito amor, Dios. En esta hora te doy gracias, Dios mío, por cada cosa que tú has hecho en mi vida, Dios mío. Por cada cosa que tú me has permitido pasar, Señor. Te doy gracias, Señor. También te doy gracias, Dios mío, porque durante todo el día de hoy, Dios mío, pude compartir junto a mi familia, Señor. Junto a mi amada esposa, Dios mío, la cual tú me diste hace más de 12 años, Señor. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque sé que aún estoy en tu noticia, Señor. Te doy gracias por mis amigos, Dios mío, por mi familia, mi mamá, Dios mío, por aún por las personas que no conozco, Dios mío. Te doy gracias por cada uno de ellos, Dios mío, porque sé que de una manera u otra, Dios mío, somos hermanos, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por todo lo, Dios mío, todo lo que ya viene de camino, Dios. Gracias por estas emisoras, Señor, por la cual tú nos permites, Dios mío, exponer la palabra, reflexiones, Señor, orar por las personas, Dios mío. Gracias en esta hora, Dios mío, por cada persona que está conectada, Dios mío, escuchando este programa, escuchando música, escuchando reflexiones, Señor, en fin, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, Dios. Gracias porque un día te placiste, Dios mío, en crearnos, Dios. Y hoy por hoy, Dios mío, podemos glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque aún tú no has venido, Señor, dándonos tiempo, Dios mío, a rectificar y organizar nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, Dios mío. Gracias por la salvación, Dios mío. Te pido, Dios, que sigas tú glorificándote las vidas de los hermanos que nos escuchan, Dios mío. Contesta sus peticiones, Señor. Ayúdalos a seguir hacia adelante. Fortalece sus vidas, sus pensamientos. Organízalos, Señor. Que ellos puedan testificar de tu grandeza, Dios mío. Que puedan darte gloria en todo momento, Dios mío, porque te pertenece, Señor. Gracias por la familia, Dios mío. Porque aún, Dios mío, podemos decir, tengo mi familia de pie, Señor. Te pido, Señor, que seas tú trabajando, Dios mío. Que tú sigas dándole fortaleza, Dios mío, a los que te sirven, Dios mío. Para que ellos puedan seguir clamando, Dios, por sus familiares que no le sirven al Señor, Dios mío. Que aún no te tienen en sus corazones, Dios mío. Glorifícate en sus vidas, Dios mío. Que ellos puedan sentir algo especial, algo sobrenatural. Que puedan sentir algo raro, Señor. Y que a la misma vez ellos entiendan, Dios mío, que es que eres tú. Eres tú manifestándose en sus vidas, haciéndote sentir, Dios mío, a su alrededor, Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Gracias por Pedro Dávila, Señor. Aleluya, gracias por su audiencia. Gracias por la audiencia de Llama. Gracias a todos, ¿verdad?, por el respaldo a estos programas, las cuales, ¿verdad?, unos que otros, ¿verdad?, pues son sacrificados, algunos que ya fluyen, pero hay otros que, de verdad, y esto es algo que ustedes como audiencia deben saber, que hay veces que uno se esfuerza aquí, hay veces que uno humanamente no quisiera estar aquí sentado, preferiría uno estar sentado viendo televisor, viendo cualquier bobería, pero la verdad es que muchas veces esto es sacrificado, sentarse frente a un micrófono y estar una hora, o el tiempo, ¿verdad?, que sea necesario, porque no simplemente tiene que ser una hora. Pero les damos gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por la sintonía. Así que ya en esta hora nos despedimos, dándole gracias a nuestro hermano Pedro, a su familia, aleluya, por la oportunidad de poder enlazar, aleluya, este programa. Así que Dios les bendiga a todos, y recuerden que un programa similar a este estarán escuchando próximo domingo, si así es el Divino Creador, ¿verdad? Señor nos los permite. Primero a mi esposa, gloria a Dios. que hay veces que o le da su migraña o la azúcar se le descontrola un poco y hay que llamar a Pedro para que cubra el programa. Pero nos gozamos en eso. Así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde para adelante y para el cielo. Jesús.